para que escuchen en directo aquí los amigos de Vilanova y la Geltrú la música como suena. Mola, ¿eh? La sintonía, ¿te gusta? Sí. Mari, ¿te gusta? Doncs a Casi te gusta la música, és guai, eh? La Mari i la Casi, que han vingut a veure el programa en directe i han tingut la deferència, i bueno, han fet servir el tema habitual, sí, que és enviar un mail a especialistes@cadenaser.com. I a més esperar resposta. Vam contestar, sí, que ens va dir que... Qui va enviar el mail? Tu, no, a Casi? Sí, sí, que diu que la Mari... Com podes hablar, eh? Que sí, sempre delante del micro. No, però deia el mail que la Mari sempre s'anava al llit amb nosaltres, cada nit. Cada nit. I ja, jo m'agrada conèixer també les persones amb les quals anem al llit. Claro, claro. No? Però ja està. Hola, Mari, encantat. Hola, Casi. Vale la pena, Ixe, la que... Ella ahora me dice con l'Àngel Barceló. Amigo, digue-li tonto. Doncs podem començar. Aquest especialista@cadenaser.com, heu d'enviar els mails si voleu venir a veure el programa. I secundaris el compte, que estem a punt d'arribar als 20.000, eh? Jo ja ho deixo aquí. A punt, eh? Fíjate, eh? Parecía que no, eh? Ja, però... sí, va lenta la cosa. Lo considero ya como un tope. Yo creo que... Home, jo quan van passar dels 10.000 dic, bueno, ja està, no? Però després mires que ja venia que... La malla molt bé, una mica reta, detallita, mira que maca. Avui, amics, és 27 de setembre. És 27, no?, de setembre? Sí. Perquè sí. Ho he escrit, però no sé si sí, no? Bueno, avui és 27 de setembre i sembla la gente que viene no sabe que día... No. Que viene a ver, no sabe que día estamos. Perquè hi ha gent que ens escolta. No, o sigui, no, tothom no, està despistat. Mia. Doncs sembla que avui és un dia històric, però per aquí. Doncs pel manso que tenim al telèfon. Diu que és un dia històric. Es diu Carles Espatec i està al telèfon. Carles, què tal? Hola, bona tarda. Dia històrico. Pues sí. ¿Por qué? Porque hoy vamos a proceder a derribar el último vestigio del totalitarismo comunista de la división ancestral entre la Europa al este y la otra. La otra. La del oeste. La del oeste, la claro. Del oeste, correcto. Vas a derribar el último vestigio, has dicho. ¿Pero qué vas a derribar exactamente? Bueno, pues el último fragmento del muro de Berlín que aún se mantiene en los pies. Perdón, el muro de Berlín. Sí, estoy un pelín despistado. O sea, el muro se derribó hace como más de 20 años, ¿no? Más o menos. Y aún queda alguna cosa, pero rollo conmemorativo, ¿no? Por allí. El que está en Berlín, sí. El que está en Berlín sí que se derribó. Vale. ¿Y dónde dices que está este muro de Berlín que no está en Berlín? A l'Empordà. ¿Eh? A l'Empordà. A l'Empordà. Ha dividido durante décadas l'Alt Empordà del Baix Empordà. Bueno, pues, Carles, ¿no? Sí. Va, gracias, ya te llamaremos, ¿eh? Si es que ya te, sí, hombre, ya te pegamos un toque. ¿Qué? ¿Me vas a colgar? Hombre, pues claro. ¿Pero bueno, por qué? Joder. Os estoy invitando a que seáis testigos de un acto solemne, un hecho histórico en vivo. Ya. Yeah. No podéis deciros que no. No ¿qué? Podéis negaros. Chato. Porque Javier Vázquez ha llegado donde ha llegado por saber decir sí. Pero, tío, O no decir no nunca. Pero, tronco, me estás diciendo que el muro de Berlín llegaba hasta la Empordà. Es muy difícil. Es que, tío, es que... No, llegaba hasta la Empordà. Nuestro nivel de tolerancia es el que es. Era una especie de muro de... ¿Cómo que no llegaba a la Empordà? No, que... era una especie de muro de Berlín bis. ¿Muro de Berlín bis? Durante la ocupación soviética de los países satélites, un general, Yuri Cuenca, general soviético. Sí, se pasó de frenada con el tanque y llegó hasta Báscara. ¿Eso dónde está? En el sur de la Empordà. ¿Ah, sí? Y por lo visto le dio pereza a volver para atrás y mandó construir un muro que separaba a los empordanesos del norte y del sur. ¿Empordanesos? ¿Los del norte y los del sur? Ya, ¿y Yuri? Sí, Yuri. Cuenca era el militar. Vale, ¿y cómo, a ver, cómo que no se sabía nada de no, eso? No, bueno, no se conoce esto en realidad porque es un muro pequeño, de unos 12 metros. 12 metros. El general Cuenca estaba solo, ajá. Llegó él con su tanque solo, se cansó montando el muro, sí. Poniendo piedra sobre piedra, y al final decidió salirse, dejarlo, abandonar el proyecto, Báscaro, sí. Y montó un bar de suquets de peixa cadaqués. Ah, un bar. Y creo que antes de erigir barreras con España, los catalanes debemos eliminar nuestros propios muros internos. Está bien visto eso, pero ¿tú crees que 12 metros de muro? ¿A que sí, a casi? ¿A que sí, a casi? Sí. Diu que, es que lo estaba deseando eso. Digo que sí, pero escolta, ¿tú crees que 12 metros de muro separan mucho Empordà del Nord a Empordà del Sur? No sé, el... Mira, yo solo te digo que la carretera que une Garrigoles amb Bàscara está cortada por el muro. Ya. ¿Y por qué, hostia, no la han rodeado si son solo 12 metros? Bueno, la verdad... Nunca te había cruzado la mente. Pues. No sé. No se nos había ocurrido. Bueno, tampoco. No se había ocurrido, ¿no? Nunca nos había pasado por la mente. Tal vez claro. Tengas tu razón en pues, que pues la tengo. Podría haber rodeado. Pero bueno, es igual. Yo aquí estoy con el mazo. ¿Un mazo? Un mazo. Y me dispongo a golpear la historia con el mazo. ¿Vas a golpear la historia o el muro con el mazo? Por favor, si pueden venir los Pink Floyd... Que vengan, que voy a derribar el muro que separa los empordans. Oye, hay más, aparte de nosotros que estamos aquí al teléfono, en la cadena SER, ¿hay algún otro medio? ¿Hay gente? No, ¿hay con... no, no llevo dos semanas convocando a los medios y no ha venido nadie. Ya. Yeah. De hecho, sois los únicos que, bueno, que al explicar la historia no me han colgado el teléfono de mala educación. Bueno, pues mira, no quiero robarte esta este momento histórico, ¿eh? Pues dale con tu vaina si quieres. Vale. Voy, señores, me dispongo a destruir la última barrera... que separa a los europeus, ¿vale? Voy allá. Estás golpeando ahí. Muy bien. ¿Pero qué hace, gilipondria? ¿Qué hostia estás haciendo? ¿Qué hace aquí? Menos gritito, loco. ¿Qué hace? ¿No lo ves, amigo? Ciudadano, ¿qué? Vecino, hermano, ¿qué? Estoy echando abajo el muro del odio, que nos ha separado. Pero que pare, joder, que estate quieto, pero que se me están escapando los caracoles. Carlas. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué caracoles? Un vecino equivocado, un vecino ciego. Ponte, amigo hermano. Amigo hermano. Oye. Hola, amigo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este retrasado que está rompiendo la pared de mi granja de caracoles y se están escapando todos. Mírale. ¡Déjalo libres! ¡Yau! ¡Yau! ¡Déjalo libres! ¡Yau! Los caracoles merecen... ¡Todos se me están escapando! Si tú las tiras por... porque... Pero una cosa, escuche. ¿Qué? Según este hombre, que está, lo que está derribando... ¡Mira, yau! ¡Yau! Pero oiga... ¡Todos se están escapando! Según este hombre, esto es parte del muro de Berlín. Es que el muro... Pero, vale, el muro de Berlín, pero también es una de las paredes de mi granja, cojones. Pero vamos a una cosa. Es el muro de Berlín... ¡Estate quieto! No puedes poner freno a la historia. No somos enemigos. ¡Sal de ahí! ¡Camaradas! ¡Se me ha chafado los caracoles! ¿Lo entiendes, camaradas? Ya no tengo caracoles. ¿Ya no tienes caracoles? Bueno, tenía tres. Dale. Bueno, pues. Pero una granja, ¿no? Vale, vale. ¿Estás en granja o no? Pues nada, oye. ¿Oye? ¿Qué? Ah, no sé. Nada, venga, déjalo. Espérate. Ya no vuelvo por una escopeta. Se ha ido a buscar una escopeta. Menos mal, porque ha tardado en decirlo, ¿eh? Sí, no lo comentaba, pero yo lo he visto que iba a agafar la escopeta. Bueno, amigos, habéis sido testigos de la historia. Ajá. Esto lo ponéis en el Wikipedia, por favor. Nosotros. Vosotros que tenéis acceso a internet, ¿vale? Pero... Es que, mira, mi nombre es Carles Espatec. Sí, sí, sí, pero... Y hoy es 27. Harías bien en salir corriendo, ¿eh? Este lo explicáis en Wikipedia, sí, ¿vale? Sí, lo explicaremos, pero huye de ahí, tío. Yo cuando baje a la ciudad... ¡Que sí! Ya miraré en un internet café a ver si lo habéis puesto bien. Vale, Carles. Adiós. Per la segona història, bueno, s'acompanya un nano que vol explicar-nos bueno, quelcom. Nano. Bueno, és un tio, un xaval, un home. Vol, i com que la història que ens vol explicar està lligada amb la crisi, amb l'atur i amb la situació actual... Espera, que està ahí robando, no sé què. Estàs robando, estàs bien? Doncs pues ens hem dit, escolta, vine cap aquí, seu, relaxa, enjoy, i ens ho expliques. Cansuino. ¿Qué tal? Hola, amigos. Cansuino, ¿no? Sí. Lo he dicho bien. ¿Qué te ha pasado, Cansuino? Cuéntame la historia esa que... No, pues mira, yo hace unas semanas que me olía que me iban a echar del trabajo. ¿En serio? Sí. Vale, eso es jodido, ¿eh? Lamentablemente... ¿Qué olorcillo da ese, eh? Sí, se huele de lejos. Como de cobre, sí. Sí. Como de pila. Como cuando... Gastada. Gastada y... Oxidada. Exacto, con Roquefort. Ya, entonces tú crees que vas a ser sí, lamentablemente despedido. Creo que estoy a punto de ser una nueva víctima de este monstruo de 7-8 cabezas que es la crisis. Es una sospecha que tienes, ¿no? Vale. No, confirmada, sí. Entonces, sí. Antes de que me echaran, yo pensé eso de, para lo que me queda en el convento... ¿Qué? No, eso del lo que me queda, para lo que me queda en el convento, lo del dicho popular... Joder, no sé. Para lo que me quedo en el convento, me cago dentro. Ah, lo que sí, vale. Sí, no me acordaba. Es un dicho popular. Perdona, he estado lento, es verdad. Pues el dicho yo popular, yo lo pasé de dicho a hecho. O sea, has defecado en tu curro. Sí, pero creo que he hecho algo mal. Porque, mira, yo decidí... ¿Hacerlo? Para lo que te quedara contento. Exacto, digo, pues, ¿sabes qué? Me cago dentro. Lo que pasa es que yo fui al váter y lo hice allí. Dentro. Y luego tiré de la cadena y pasé la escobilla. Claro, nadie se dio cuenta de... Claro. Vamos, yo entiendo esta acción que es para... Protesta. Yo lo hice para llamar la atención, ¿no? Una forma de protesta, en fin, un decir, aquí estoy y aquí os dejo esto. Y aquí os dejo el regalito, ¿no? Exacto, claro. Pero claro, al hacerlo en el VC, tirar de la cadena y limpiarlo todo, yo diría que nadie se percató de mi acción protesta. Por lo tanto, algo hecho mal... Sí. No, coño, pues vuelve a intentar en otro sitio, en la mesa del jefe, en la cafetería, ya, en, pero es que en me la entrada de... me han echado. Ah, vale. Ya no vale, tengo acceso vale, a la empresa. Vale, cansuino, vale, ya entiendo por dónde vas. La verdad es que podríamos decir que lo has hecho todo bien... Excepto elegir el lugar. Eso creo, ¿no? Has elegido el lugar equivocado. El lugar equivocado. The wrong place, ¿no? Hmm. Pues mira, Casuino, tenemos la centralita de colapsada, pero como tenemos productora ahora en este momento, no la podemos pasar, pero tu historia se ve que está calando en los oyentes en Twitter. Mira, por ejemplo, Julio dice, toda mi solidaridad con el chico. Soy ¿vale? yo. No es tan chico, ¿vale? Marga nos dice, Casuino, no te rindas. Otro, Marta, en Twitter, nos dice que a ella le pasó exactamente lo mismo. Cagó en el váter sin darse cuenta, vale. Nacho nos dice, putos catalanes, no tenéis gracia. Bueno, en fin, ya ves que la gente está contigo, ¿no? Está ahí una marea a favor de Casuino. Eres trending topic ahora mismo en Sudamérica, que para estas cosas son muy sensibles. El tema de la cagadita. Wow, gracias, Sudamérica. Y espérate, porque me comunican las chicas de producción. Las chicas, Frankie, que tenemos una sorpresa muy buena para ti. Creo que tenemos una persona al teléfono que quiere comentarte algo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Puede decirnos quién es usted? ¿Qué quiere hablar? Soy Vicenç Capdamunt. Vale, y usted es el director de la Associació de Boscos Forestals de Catalunya, ¿no? Efectivamente. De acuerdo. Efectivamente. ¿Cómo va lo de la radio en culos? Perfecte. ¿Pagan bien o qué? Pagan muy bien. Oiga, y escuche, Vicenç, diga. Usted ha estado escuchando atentamente el testimonio de Casuino y quiere comunicar alguna cosa. Sí, vamos a ver, yo venía a escuchar... Casuino, hola, mira, yo venía escuchándote desde un taxi que ha pasado por aquí con la ventanilla abierta y al lado de la terraza donde estoy tomando whiskies, ¿no? Y es que me ha impresionado tu historia. Y bueno, entonces me he puesto en contacto con la consellería y tengo que decirte que hasta el mismísimo Artur Mas... Le ha llegado tu historia, ¿eh? Y nos ha dado luz verde para que dispongas de todos los bosques de Cataluña. Voy un poco borracho, ¿no? Para que defeques en ellos y cuando, como y cuando quieras. ¡Guau! Wow. Bueno. ¡Guau! ¿Cuánto tiempo? Pues durante 2 meses puedes hacer cacotas en el bosque que elijas. El que quiera, hombre. El que quiera, muy bien, si te va bien, sí, con Cherola, llega a YouTube. ¿Casuino qué? Bien, ¿no? Muchas gracias. ¡Que te va bien! En la montaña que hay al lado de Montserrat. Vale. Allí. Muchas gracias, Jenny. La montaña al lado de Montserrat puede ser Montserrat, ¿no? Es la misma. De acuerdo. La misma. Bueno, pues señor Capdamunt. Sí. Vicenç, muchísimas gracias y Casuino le agradece, no puede hablar porque muchísimas está muchísimas gracias, la verdad. Ánimo, Casuino, y aprieta fuerte. Acuérdate de nosotros cuando no tengamos trabajo nosotros. Bueno, pues escuche, Casuino, aquí no acaba la cosa porque nos están llegando mails, nos dicen desde Inditex, sí. La Caixa, el Corte Inglés, Gas Natural, el Liceu, ¿vale? Palau de la Música, sí. Poliesportivo, el Mas Nou y otras empresas y organizaciones que ponen a tu disposición sus instalaciones para que cagues allí cuando quieras, sin compromiso, a la hora que quieras, pues, ¿vale? Muchísimas gracias en mi nombre a todas las organizaciones, a todas las empresas y a todos sus dirigentes por darme esta oportunidad y espero estar a la altura. Da rabia tener solo un culo, en estos casos, Sí, tener más ojetes para ir repartir para todos, pero no. Bueno, pues a ver. Qué bien que la gente siga solidaria con tu problema. Pues sí, muchas gracias a todo y espero dejar unos buenos turbos. Esto es la magia de la rabia. Explíquenos dónde estamos y quién es usted, por favor. Pues estamos en un colegio de primaria lleno de niños absurdos. Yo soy profesora. ¿Y qué le anima en la vida a usted? Lo único que me anima en la vida es escuchar al Nane, al Íñigo y al Armando. Los especialistas secundarios, vaya. Especialistas, sí. ¿Y usted cómo es? Como persona que tiene su criterio, sus cosas para la radio, soy fantástico. Arenas de Barcelona te regala un Renault Twizy Urban 45, el coche eléctrico urbano del futuro. Sí, como lo oyes, todo un Renault Twizy Urban 45. Ven y participa en el sorteo. Tienes tiempo hasta el 20 de octubre. Más información en arenasdebarcelona.com. Veo, si no lo veo, no lo creo. Tendrás muy buenos planes en tu vida y podrás ahorrar mucho. ¿Será planeo? Sesión de fotos profesional para una o dos personas en Golden Models. Elige entre sesión fotográfica con estilista, maquillaje, peluquería, más DVD desde 39 euros. Planeo.es. Cuando pagas menos, disfrutas más. Ay. ¿Qué tenéis, princesa? ¿No habéis dormido bien? Pues no, alguien ha puesto un guisante bajo mi colchón. A ver si no voy a ser princesa. No culpéis a los guisantes, el colchón es el problema. A mí me pusieron una bombona de butano debajo y ni lo noté. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque compré el colchón en Dormity. Pues ahora mismo voy a Dormity a comprarme uno. Quiero dormir como una reina. No hasta que yo muera. Ay. Atrévete a descubrir todo un mundo de sensaciones. Thai Center. El placer de un masaje asiático realizado por masajistas expertas. Solo para hombres. 93-245-9605. De lunes a domingo, de 10 de la mañana a 10 de la noche en Gran Vía, esquina Girona. 93-245-9605. Thai Center. Si estás buscando trabajo, este teléfono te interesa. 93-588-6984. Empresa líder en el tratamiento de agua con oficinas en Manresa, Rubí, Sabadell, Vilanova y Vilafranca busca colaboradores. No es necesario tener experiencia. 93-588-6984. Llama e infórmate de las condiciones. 93-588-6984. ¿Cómo que te vas a una residencia, mamá? Siempre habías dicho que ni hablar. Pero Residencia Barcelona, donde está Nuria, es diferente. Es acogedora, luminosa. Entra y sale cuando quiere. Le ayudan en todo lo que necesita. Y los precios están muy bien. Residencia Barcelona, acreditada para acoger beneficiarios de la Ley de Dependencia. Paseo Fabra y Puig 395. Residenciabarcelona.com. ¿Qué piensas hacer con la gata? Kitty, se viene conmigo. Vale, te doy un 10%, pero os vamos a machacar en el partido, que lo sepas. El buen rollito entre empresas termina cuando empieza la Liga de Fútbol 7 Empresas Next Team. Si estás en Barcelona, Madrid, Sevilla o Valencia, juega con tus compañeros y gana un alucinante crucero de 8 días con todos los gastos pagados. Además, por cada inscripción en Liga Fútbol 7 Empresas Next Team, una equipación Adidas de regalo. Infórmate en el 91-758-6839 o en nextteam.es. Colabora Cadena Ser. Mira, a la nostra amiga Mari Carmen, sí, li volem demanar un favor. Que nos expliques què te ha passat antes de llegar aquí. Así delante del micrófono. Sí, sí, sí, explícalo. ¿Qué has tomado? ¿Qué has tomado? O sea, tú venías por la calle, desde Vilanova, sí, con Acasi, ¿y qué ha pasado? Bueno, pues he pasado delante de un bar y he dicho, uy, pero café. Claro. Me ha impactado. Y nos has comentado que tú no te hubieras detenido ahí nunca, no, si no llega a ser porque está demostrado que Bracafé es la hostia, ¿no? Claro. Pues si lo decimos nosotros es que lo es. ¿Y qué habéis tomado? Bueno, como, a ver, era una hora un poquito así y a mí me hubiera gustado desayunar. Me hace mucha ilusión desayunar, sí, en Bracafé, sí, pero como era una hora... Un poco más tarde. Sí, claro. Venía más cuestiones. No, otros. Acasi le está diciendo, venga, venga, venga, explica. Es que es un buen director. O sea, café con leche. No, es que Acasi el que voy es escoltar programa. Sí, sí, sí. Ahora se va a donar, ya lo he escoltado muchas vagadas. Escolta, entonces, ¿café con leche o café? Me he tomado un cortado, porque no era hora de nada, claro, más. Y vale, de paella y eso no era. ¿Y Acasi? ¿Un express? Un vermut negro. ¿Un vermut negro? ¡Hombre! Mai parlem del vermut negro. Mai parlem del vermut negro de... Amb tres cubitos i una llimona. Sap viure a la casa, eh? I han vingut bé i contents. Això és el que passa quan entres a Bracafé, que surts feliç. Vols més informació? Entra a bracafé.com. Sí! Hola! Sí! Hola! Me recibís, Barcelona. Aquí des de Wichita, Virgil Kennedy, des de la WRKTO. Emitiendo ya hacía desde la WRKTO con la emisora hermana de la cadena SER, Virgil Kennedy, ya tenemos las líneas abiertas para el consultorio vaquero de Virgil. ¡Que me aspen si no es el mejor momento de la radio! ¡Sí! Ya tenemos una llamada de un amigo o amiga indio, vaquero, india o vaquera, desde algún salón, desde algún rancho, ¿desde dónde nos llamas, hola amigo? Hola Virgil, me llamo Búho Feo, llamo desde un establo. Búho Feo, indio, ¿no? Sí, de la tribu de los Pachangas. Los Pachangas, no se extinguieron, ¿no? Sí, pero volvieron a resurgir. Muy bien. Porque quedó en un ámbar atrapado ADN nuestro. ¿Qué se ocurre? ¿Qué te ocurre a ti, Búho Feo? Pues que me han echado del trabajo la ¿Otro? Crisis. ¿Otro? ¿Tú también? Otro a la calle. ¿Trabajan los indios también? Pues trabajan. Claro, ¿qué te piensas? ¿Que los mocasines esos que llevamos nos los regalan en la camper o qué? No, no, claro. ¿Y qué, cuál es tu trabajo? ¿Cuál era tu trabajo? Yo trabajo en una heladería. Ah. Al principio tuvo mucho tirón la heladería. ¿Cómo típico, se llamaba? Se llamaba Heladería Kansas. Y bueno, pues todo el mundo paseaba por ahí por el poblado, sí, con un helado, sí, con un cucurucho. Sí que Kansas, sí. Con un cucurucho en la mano, ¿vale? Pero hemos tenido que chapar el negocio porque ya no se compran helados. Ah, vale. Un día nos atacó el séptimo de caballería. Hostia. Y nos pilló a todos liados con los helados. Y os arrasaron. Y nos arrasaron a todo el poblado. Claro. No pudimos oponer resistencia porque ellos llevaban pistola y escopeta en las manos y nosotros llevamos helados. Y nosotros nada más que pudimos defenderles manchándoles la cara de stracciatella, pero eso no causa la muerte. No, desde luego, un poquito de vergüenza tal vez, pero no muerte, desde luego. No se puede pelear con un helado en la mano. No, eso no, es no. Lo primero que te enseñan siempre en el séptimo. Desde luego que sí, pero nosotros desconocíamos que se iba a producir el ataque. Claro. Y era una tarde muy calurosa y muy soleada. ¿Y apetecía? ¿Eh? Apetecía helado. ¿Y qué vas a hacer? Atacaron justo a las 4 de la tarde, que ya habíamos comido, que habíamos tomado el bracafé y íbamos ya por el helado. ¡Búho Feo! Dime. ¿Qué vas a hacer, hermano, ahora que no pues, tienes mira, trabajo? ¿Qué voy a hacer, no? Pues no lo sé. Creo que me voy a ir a Alemania. ¿Alemania? ¿A ti qué te parece? ¿Tú irías a Alemania? Bueno, desde luego mucha gente está cogiendo todos los apelos y llenando sus caravanas y yendo rumbo hacia Alemania, eso es bastante cierto. Para lo visto allí dicen que hay trabajo. Y bueno, Frankfurt, ¿no? Perdona, te estaba escuchando, pero es que resulta que por la otra línea, la línea que une el sur con Washington, nos está llamando ahora mismo otra persona que quiere hablar contigo, Nube Fea. Hola. Ah, me llamo Nubarrón. Nubarrón, indio. Yo como feo, ¿eh? Buf. Ya, ya. Indio también, ¿no? Sí, de Bilbao, pero Sius. Sius. Sí, nací en Bilbao, pero pronto... Nada, que estaba aquí escuchando la radio. Sí. Y he oído al chaval y digo, coño, a mí me hace falta un chaval aquí para trabajar en mi tienda. Hombre. Bueno, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. ¿De qué va? Pues mira, bofeo, tengo una tienda de cabelleras. ¿Cabelleras? Sí. No de señora de cabellera, no, de cabellera, de lo que... de arrancar cabellera. Y entonces necesito a alguien que se vaya a cortar cabellera mientras yo estoy en la tienda. Mientras tú despachas. Yo, hasta ahora me iba yo a cortar cabellera, la tienda se me quedaba sin nadie. Y me robaban. ¡Búho Feo! Vamos a ver una cosa, señor Nubarrón, pregunta, ¿eh? Mm. ¿Hay que matar a gente? Oye, pues claro, ¿cómo va a ser si no? Ah, pues yo no, yo... ¿Has visto gente que sin el moño por ahí andando, viéndosele el cerebelo? Es que yo no he arrancado cabellera a nadie en mi vida, no sé cómo va el asunto, pero a mí, piense usted que a mí todo lo que es arrancar pelo me da asco. Me cago, pero bueno, hombre, pero bueno, me cago en el toro mecánico. ¿Pero qué os pasa a los indios jóvenes de ahora? Yo cuando tenía tu edad... ¡Uy! Dios, qué coño. Hacía lo que fuese para sacarme unas perras. Arrancaba cabellera a bocado si hacía falta. Me cago en 10. Ya. Yeah. Bueno, pero los tiempos han cambiado, ¿eh? ¿Qué los tiempos han cambiado? El lado. ¿Qué mierda? Pachanga tenías que ser. Pachanga. Bueno. A la cascarla. Bueno, qué mal genio tenía este indio Nubarrón. Búho Feo. Búho Feo. Dime. Go to Alemania. Está claro que aquí no vas a encontrar futuro. Vale. Esto, sí, eso me parece que voy a hacer, ¿vale? Vale. Gracias, bueno. Virgil. Mucha suerte. Tengo preguntas sobre Alemania, no sé si usted me las puede responder. Ahora mismo fuera de antena te contesto lo que tú quieras. Ahora tengo que devolver la conexión a los estudios centrales de la cadena SAR. Y les emplazo a una nueva cita con este programa... mañana en la misma sintonia. Novament ha arribat el moment de parlar del síntesi i abans de res donem la benvinguda al senyor Lluís Ròdenas, llicenciat en Ciència.